El País. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Argentina. Observar y hacer observar nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. Bien, seguimos con más información, porque este sábado 21 de julio en Zárate, allí en la provincia de Buenos Aires, diferentes movimientos y asociaciones antinucleares se van a congregar para disertar sobre la necesidad de combatir a nivel nacional este tipo de energía. El movimiento antinuclear de la República Argentina sacó un comunicado al respecto, pero nosotros nos vamos a poner en comunicación telefónica con Fabiana Vega. Ella, como integrante del movimiento antinuclear rionegrino, conforma este movimiento antinuclear de la República Argentina, MARA, así sus siglas. Así que buenos días, Fabiana, desde Radio El Grito en Los Hornillos, Córdoba, Valle de Tras la Sierra. Te damos la bienvenida a La Crecida. Buenos días a todos. Yo en este momento estoy en Capital Federal. Ajá. Pero soy de Río Negro. Uh-huh. Y nos estamos acercando de a poco a Zárate para encontrarnos con el resto de los asambleístas y de aquellos expositores que van a hablar sobre la energía nuclear. Uh-huh. Y argumentar por qué no la queremos en el país, desde la minería de uranio hasta la disposición final de los desechos radioactivos. Fabiana, contame un poco de qué se trata esto de MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina. ¿Cuándo surge? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, en realidad se estaba trabajando como por provincias o por regiones, según donde se viese afectado, donde se viese amenazado por alguna cuestión nuclear. Y el año pasado, cuando fue la reacción de Río Negro ante el proyecto de una planta nuclear de potencia en la costa atlántica, nos contactamos, nos empezamos a comunicar entre todas las regiones, con Chubut, con la gente de Zárate, de Embalse, de Formosa, y ya este año con la gente de Mendoza y de La Rioja, sectores de minas de uranio y de minas no remediadas. Y bueno, ya fuimos, primero consolidamos el movimiento antinuclear rionegrino y después de eso, bueno, se pensó por qué no un movimiento nacional para aunar todas las problemáticas, y porque somos todos parte de lo mismo. Uh-huh. Así que lo propusimos primero vía redes sociales y después, bueno, se pensó un encuentro y como lugar emblemático en Zárate. Bien, somos parte de una misma lucha, y esto tiene que ver con que, digamos, el plan para todas las provincias es el mismo, tiene que ver con el plan nuclear argentino. ¿Querés hablarnos un poco acerca de eso? ¿Qué es el plan nuclear argentino? Bueno, más interiorizado en esas cuestiones por ahí está la gente de Zárate. Uh-huh. Pero sí sé que el plan nuclear, es decir, tiene que ver con esto, con que en algunos lugares haya extracción de uranio, en otros lugares haya, como nos sucede a nosotros en Río Negro, que bueno, ahora descubrieron uranio, pero también hay, hay tratamiento de uranio, hay en otros lugares se pensó para basurero nuclear, en otros uh-huh. lugares hay plantas nucleares de potencia, ahora hay diversidad de plantas nucleares de potencia, de distinta índole, de distinto origen, pero bueno, y es parte de lo mismo, es decir, uh-huh. siguen pensando en instalar no solamente una cuarta y una quinta planta nuclear, sino que piensan en instalar muchas más. O sea, ese plan nuclear surge allá por 1950, más o menos, hasta donde yo sé. Uh-huh. Y tiene que ver más con lo militar y con la guerra, que con la necesidad de energía que podamos tener. Uh-huh. De hecho, la provisión de energía es más para mega emprendimientos como mineras que para la ciudadanía. Y hoy por hoy hay tantas otras alternativas que no significan riesgo, que no implican riesgo y que no implican a largo plazo el mantener esos residuos que ningún país del mundo sabe cómo tratar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros vamos por ese tipo de generación de energía eléctrica. Cuando insisten en energía nuclear, nosotros nos preguntamos qué guerra están sosteniendo, porque incluso a partir de los residuos nucleares se fabrican armas. Más allá de que se pueda fabricar una bomba atómica, se fabrican armas con parte de los residuos nucleares. Uh-huh. Que mencionabas recién que el plan nuclear argentino viene desde la década del 50 aproximadamente. Uno hace el reconto de lo que fue en estas décadas el plan nuclear argentino, en donde se planificó al detalle lugares donde se extrae el material, lugares en donde se lo trata, se lo enriquece, se lo deja listo para su utilización. Y cuando uno se pone a ver cuánto de la energía que consumimos en Argentina es producida a través de centrales nucleares, la verdad que es muy, pero muy poco. No es que sea una energía que nos provea, digamos, que le estemos dando utilidad, ¿no? Claro. Nosotros proponemos, ya desde hace rato, pero con mayor insistencia por esta cuestión o por esta insistencia en las plantas nucleares de potencia, que se implementen parques eólicos, que se utilice energía undimotriz, mareomotriz, energía solar, que son todos elementos que nos sobran, que siempre hay una afectación al ambiente, pero que es mínima en comparación con lo que implican la instalación de plantas nucleares de potencia. ¿Cuál es la situación hoy en Río Negro, por ejemplo? Que sobre todo hemos oído hablar de esta llegada de capitales extranjeros para laburar con lo que tiene que ver con energía atómica allí en la Patagonia. ¿Cuál es la situación en tu provincia? Bueno, Río Negro consiguió la primera ley antinuclear del país. Ajá. El año pasado, a partir de la resistencia de la gente y de la reacción de la gente ante el anuncio de la planta nuclear de potencia en la costa atlántica. Ajá. Uh-huh. Nosotros tenemos en la costa atlántica 5 áreas protegidas, pero además el mar no termina en Río Negro. Es decir, afecta, como afectó en el caso de Fukushima, todo el Pacífico. Claro. Cualquier accidente nuclear en Río Negro afectaría, el Atlántico, digo, porque no pueden controlarlo. Entonces, lo que sí estamos defendiendo ahora es la ley esa antinuclear que se aprobó el año pasado, porque hay un intendente que derogó sus propias ordenanzas antinucleares y está luchando para que sea declarada inconstitucional la ley antinuclear de la provincia. Uh-huh. Bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos luchando presionando para que se defienda la ley, se mantenga la ley, e incluso para que se restituyan las ordenanzas antinucleares de esa ciudad. Bien. Estás escuchando a Fabiana Vega, integrante del movimiento antinuclear rionegrino. Fabiana, ¿cómo están conformados, por lo menos ahí en Río Negro, el movimiento antinuclear? ¿Son vecinos sin ningún...? Somos vecinos. ¿Son vecinos sin ningún tipo de...? Somos asambleas. Ajá. Y se han acercado, pero más tímidamente, acompañando a algunos sindicatos. Uh-huh. Aunque hay algunos sindicatos que tienen como una doble postura, ¿no? Claro. Ellos no quieren que la planta nuclear sea china, por ejemplo, pero uh-huh. no tienen inconveniente en que sea argentina. Es una cuestión más de soberanía que de ambientalismo. Ajá. Pero los vecinos sí, los vecinos tienen claro que no quieren plantas nucleares de potencia de ningún origen, uh-huh. ni argentinos, ni chinos, ni de ningún origen. Sí. Pero por eso, somos un montón de asambleas en todas las localidades de vecinos, básicamente. Bien, está claro. Fabiana, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Como para ir cerrando, entonces recordamos este sábado, o sea, mañana mismo, 21 de julio, en Zárate, se van a estar juntando, van a estar confluyendo ahí diferentes movimientos antinucleares del país. ¿Cómo va a ser, cómo está planificado el encuentro? Bueno, a la mañana va a haber un encuentro de asambleístas y de vecinos en la costanera de Zárate. Recordemos que ahí en Zárate está el complejo Atucha. ¿Sí? Claro, las dos Atuchas están. Y bueno, y a la tarde, a partir de las 16 horas, en la biblioteca del centro de Zárate están las exposiciones y está la presentación de Mara como movimiento y la presentación de cada una de las provincias que se ven afectadas por la fusión nuclear. Bien. ¿La convocatoria es abierta a cualquiera que quiera llegarse a participar? Bienvenido. Bien. Bueno, entonces, hecha la invitación a quienes tengan la posibilidad de llegarse, y si no da para de acá a mañana organizarse y llegar a Zárate para poder interiorizarse de cómo es esto de MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, de qué manera se puede contactar uno a una con ustedes. Bueno, tenemos el mail, somos elmara@gmail.com. Ajá. Y tenemos la página de Facebook de MARA, que es un símbolo antinuclear, y la MARA, la liebre patagónica. Vamos a estar transmitiendo en vivo, por lo menos las actividades de la tarde, a través de la página de Facebook. Bien. Bueno, hecha entonces la invitación para quienes quieran sumarse el día de mañana, y si no, a interiorizarse a través de Facebook o la dirección de correo electrónico, que acá la tenemos anotada, como para difundirla. Fabiana, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que mañana se pueda llegar mucha gente que puedan potenciar esta lucha que vienen llevando en contra de la explotación de materiales que permiten la energía nuclear. Bueno, muchas gracias a ustedes, Diego, y a todos ustedes. Y bueno, saludos a toda la audiencia y espero verlos allá. Bien, hasta luego, gracias. Argentina. Contacto telefónico. Bien, escuchabas ahí a Fabiana Vega, integrante del Movimiento Antinuclear Río Negrino, que es uno de las agrupaciones que conforman el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, MARA, sus siglas, y ahí comentaba que está el Facebook de este movimiento, que tiene el simbolito antinuclear y la MARA, la liebre patagónica, como símbolo. Así que quienes quieran saber un poquito más acerca de este movimiento pueden hacerlo ingresando ahí a ese Facebook, que además comentaba va a transmitir en directo el encuentro de mañana. Argentina. Contacto telefónico.